from. Entonces, cuando comienzas a sincerarte contigo mismo, cuando comienzas a escribir poesía, porque realmente estás dejando una parte de ti ahí, tu sentimiento. Hey. Sonando desde la capi, pon atención, desde esta bogo la mera crema y cenit, venimos a traerles esta creación. Es dangerous pero tranquilo menor, You don't stop, fight for your dreams, sin olvidarme donde crecí. You don't stop, fight for your dreams, sin olvidarme donde crecí. Hacemos esto chill, fresco clásico pa' ti. Hacemos esto chill, fresco clásico pa' ti. Sobredosis que me agobia, sin poder respirar. Pensativo del abismo, que me hace dudar. En la oscuridad no brilla el sol para nada. Pensativo del abismo, que me hace dudar. Dejé mis miedos a un lado sin olvidar las batallas. Me puse puesto pa' lo mío, no importa lo que valga, porque al final del camino sé que puedo superarme. El destino decidirá si puedo reivindicarme. Trampa que te alcanzan, el dormir te atrasa. Tus sueños profundos mientras sube la balanza. Nunca se descansa, 24/7 música pa' toda la banda. Sin decaer, hay que saber perder en las buenas y malas. Vamos pa'l mambo, zambo es de los controles. Que llegó ghetto style, rompiendo patrones. Lo clásico nunca pasa de moda, brother. Siempre fuimos origi, nunca imitaciones. Ni la marea y el viento nos parará. Seguimos más fuertes, nada en fracasar. Yeah, yeah, nada en fracasar. You don't stop, fight for your dreams, sin olvidarme donde crecí. You don't stop, fight for your dreams, sin olvidarme donde crecí. Hacemos esto chill, fresco clásico pa' ti. Hacemos esto chill, fresco clásico pa' ti.